Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 89º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. El caso Khashoggi afecta la imagen del príncipe saudita Mohammed bin Salman. El príncipe heredero saudita está en el centro de la atención internacional. Es considerado una de las personas más influyentes del mundo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y Boris Kuznetsov. La conmoción por el asesinato del periodista tiene lugar en ambos lados del Atlántico. Donald Trump lo ha calificado como el peor encubrimiento de la historia. En una entrevista dijo que no creía que el rey saudí estuviera al tanto, pero no negó la posible participación del príncipe heredero. Ahora, Mohammed bin Salman está en el centro de la atención internacional. Y de hecho, vamos a hablar sobre esta figura con Boris Kuznetsov, que nos va a explicar muchos más detalles, ¿no?, sobre la vida del príncipe. ¿Cómo estás? Pues sí, vamos a enfocarnos en la figura de Mohammed bin Salman, la persona que tiene tan solo 33 años, pero ya él es considerado una de las personas más influyentes en todo el mundo. Así vamos también a profundizar un poco en el perfil del príncipe heredero. Vamos a recordar que su ascenso al poder fue bastante rápido y se debe principalmente a la intronización en el año 2015 de su padre Salman bin Abdulaziz Al Saud. Es precisamente en este año cuando fue designado ministro de defensa y más tarde en 2017 fue proclamado príncipe heredero. La verdad es que es el muy popular entre los saudíes, principalmente entre los jóvenes, porque representa los cambios ante todo en la sociedad. Así, por ejemplo, gracias a sus iniciativas se ha registrado cambio de estatus social de la mujer. Por ejemplo, para ellos por primera vez en la historia han permitido conducir el coche. También él es el simpatizante del Islam moderado, dice que va a luchar con wahabismo, también con las ramas extremistas del Islam, y así también se han registrado tales hitos como por ejemplo la apertura de cine y también la apertura de teatro. Sin embargo, también vamos a enfocarnos en otro lado, que dicen que es lado bastante oscuro. Por ejemplo, le inculpan la guerra de Yemen, que también se ha transformado en la enorme catástrofe humanitaria porque más de 7 millones de personas padecen de hambre. También le inculpan el bloqueo de Qatar y también dicen que él estaba detrás de los arrestos de la élite gobernante, los arrestos que pasaban bajo el lema de la lucha contra la corrupción, pero hay quienes piensan que precisamente a través de aquella campaña él se deshizo de los contendientes al trono y así garantizó la lealtad del resto de la familia real. Así también debemos decir que por ahora hay quienes dicen que incluso él podría también estar al tanto de lo que estaba sucediendo con el periodista asesinado en el consulado de Estambul. Bueno, hay diferentes opiniones, pero ahora invito a escuchar las opiniones sin duda alguna de relevancia de los líderes mundiales, de Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan. Hicieron lo incorrecto, incluso al pensar en esta idea. Ciertamente hicieron un mal trabajo con el asesinato, al hablar de ello y tratarlo de ocultar. Diría que fue un fracaso total. No importa quién les puso esta idea en la mente, no fue buena. El proceso salió mal, la ejecución salió mal, y el encubrimiento, si quieren llamarlo así, ciertamente salió mal. El rey saudí es sincero, yo creo en su sinceridad. Sin embargo, debe haber una comisión neutral y transparente que no tenga relación con este asesinato para investigarlo, porque se trata de un asesinato político. Pues así es la situación, porque toda esa situación con Jamal Khashoggi ha puesto en sombra la reputación de MBS, como le prefieren llamar también. Así vemos los titulares de diferentes medios de comunicación que, bueno, le tachan primero de reformista, que después todo eso evoluciona a posible tirano. Nadie conoce qué es lo que está realmente sucediendo, por eso dicen un príncipe con luces y sombras. Eso es la situación que tenemos por ahora con MBS, el Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Bolton, Estados Unidos renunciará formalmente al tratado INF a su debido tiempo. Washington está decidido a retirarse del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF por sus siglas en inglés, según el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Abalde y Aliana Nieves. La próxima reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin se va a celebrar el 11 de noviembre en París, lo confirman el Kremlin y el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, tras el encuentro de este último con el mandatario ruso en Moscú. Declaró además que es necesario que mantengan contactos pese al conflicto en sus intereses estratégicos. El alto cargo norteamericano concluyó así su visita a Rusia para explicar el abandono de Estados Unidos en el acuerdo de misiles anunciado por la Casa Blanca. Aliana Nieves tiene la última hora. Cara a cara entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el asesor del presidente de Estados Unidos para la Seguridad Nacional, John Bolton. Una cita que ha estado centrada en esta retirada de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Mediano y Corto Alcance. Una salida calificada de unilateral por el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque eso sí, el mandatario ha elogiado el diálogo directo que en estos momentos existe entre la Casa Blanca y el Kremlin. Al inicio de ese encuentro hubo un curioso debate sobre la simbología del escudo de Estados Unidos. Según recuerdo, en el escudo de Estados Unidos aparece un águila. A un lado tiene 13 flechas y al otro una rama con 13 olivas como símbolo de la política de paz. La pregunta es, ¿acaso su águila ya ha picoteado todas las olivas y quedan solo las flechas? Espero tener algunas respuestas para usted, pero no he traído más olivas. Es lo que había pensado. Durante este encuentro, el presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó su intención de encontrarse con su homólogo estadounidense el próximo 11 de noviembre en París, en el marco de las celebraciones por el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Una iniciativa que ha sido recibida por el asesor del presidente estadounidense ha dicho que seguramente Donald Trump pues accederá a este encuentro, y luego fue confirmada la realización de esta cita entre Putin y Trump para el próximo 11 de noviembre en una rueda de prensa ofrecida por John Bolton posterior a este encuentro. Como decimos, en esta cita ante los medios de comunicación, Bolton analizó la salida de Estados Unidos de este pacto nuclear, un documento rubricado en 1987 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que ha alegado Bolton que ya no tiene actualidad, que en estos momentos el contexto internacional y la situación estratégica ha variado muchísimo, y que además ha explicado que Estados Unidos estudiaba la salida de este pacto con varios años de anterioridad. Incluso citó a la administración de Barack Obama, acusó a Rusia de violar continuamente lo establecido en este documento, y a la pregunta de si a partir de este momento Estados Unidos emprendería entonces un despliegue armamentístico en territorio europeo, pues John Bolton respondió que es Rusia la que ya tiene instalado diferentes puntos con misiles en el territorio del viejo continente, aunque no ha especificado dónde estarían estos puntos. El problema es que hay misiles rusos en Europa del Tratado de Misiles de Corto y Medio Alcance. No es la salida de Estados Unidos del acuerdo. La amenaza son los misiles rusos ya desplegados en Europa. También ante una pregunta de los reporteros presentes sobre si se discutieron posibles sanciones de Estados Unidos contra Rusia que se podrían anunciar en el mes de noviembre, pues John Bolton ha respondido que no, que este no ha sido una materia analizada en sus conversaciones bilaterales, y que no hay en estos momentos una decisión definitiva sobre estas posibles futuras medidas punitivas en contra de Rusia por el supuesto uso de armamento químico en territorio británico. Esta ha sido a grandes rasgos las principales líneas discursivas pues pronunciadas por John Bolton tras esta visita a Rusia. Obama alerta al son de Balvin de riesgo por falta de movilización electoral. El expresidente Barack Obama ha alertado de las peligrosas consecuencias para la democracia que podría tener una falta de movilización del electorado demócrata de cara a los comicios legislativos del 6 de noviembre, en un acto en el que actuó el reggaetonero colombiano J Balvin, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El expresidente estadounidense Barack Obama alertó en Las Vegas de las peligrosas consecuencias para la democracia que podría tener una falta de movilización del electorado demócrata de cara a los comicios legislativos del 6 de noviembre. Las consecuencias de que os quedéis en casa serán profundamente peligrosas para este país y para nuestra democracia. La presencia de Obama en el acto de campaña de legisladores federales del estado de Nevada estuvo animada por la actuación del artista colombiano J Balvin, quien puso a los asistentes en pie con su éxito Mi Gente. Aunque el exmandatario no citó en ningún momento el nombre de su sucesor, el presidente Donald Trump, su intervención estuvo plagada de mensajes referidos a él, a quien afeó que se arrogue el mérito sobre la boyante situación económica que vive el país. Además, en otra aparente alusión al actual presidente estadounidense, Obama incidió en que él es un político que basa sus palabras y sus políticas en hechos y no en invenciones. Trump acude al rescate de Ted Cruz en la republicana Texas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado un multitudinario mitin en Houston para apoyar al senador texano Ted Cruz y afianzar el dominio republicano que las encuestas cuestionan en este estado conservador del sur, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este lunes un multitudinario mitin en Houston para apoyar al senador tejano Ted Cruz y afianzar el dominio republicano que las encuestas cuestionan en este estado conservador del sur. Cruz, uno de los senadores más derechistas del país, se juega la reelección frente al carismático izquierdista Beto O'Rourke, que ha dado la sorpresa en las encuestas. Cerca de 20.000 personas acudieron al mitin en el Toyota Center de Houston, en su mayoría para ver de cerca al presidente. Trump y Cruz mantuvieron hace 2 años una tensa disputa durante las primarias del Partido Republicano en la Casa Blanca, pero el presidente reconoció que tras esas dificultades, el senador es ahora un gran amigo. Trump recurrió a su libreto habitual para alardear de recortes de impuestos, disputas internacionales, inmigración y, cómo no, el muro con México, país con el que Texas comparte cerca de la mitad de los 3.145 kilómetros de frontera. Así, aprovechó la caravana de miles de inmigrantes que partió desde Honduras en dirección a Estados Unidos para atacar a los demócratas, insinuando que ha sido fomentada por ellos y que ahora se están arrepintiendo. Fue entonces cuando el presidente se reivindicó como nacionalista frente a los globalistas que quieren que al mundo le vaya bien sin importarle tanto a Estados Unidos. En las últimas semanas, Trump ha redoblado su apuesta por mantener e incluso ampliar la mayoría republicana en el Senado y resistir el embate demócrata en la Cámara de Representantes. Con el llamado a las urnas del próximo 6 de noviembre, los estadounidenses renovarán un tercio del Senado y toda la Cámara Alta, lo que supone un examen a los primeros 2 años de Trump en la Casa Blanca. La involucración política de los famosos no es vista con buenos ojos en Estados Unidos. De cara a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, la tasa de desaprobación de Donald Trump entre la población es del 49%, según las encuestas. Además de la ciudadanía, son muchos personajes conocidos los que expresan su descontento con las controvertidas políticas del mandatario. Y no solo Trump provoca un rechazo tan elevado. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y Victoria Aramburu. elecciones de noviembre en Estados Unidos, la tasa de desaprobación de Donald Trump entre la población es del 49%, según las encuestas. Además de la ciudadanía, son muchos personajes conocidos los que expresan su descontento con la controvertida política del presidente. No solo Trump provoca un rechazo tan elevado. Pero, ¿están todos de acuerdo con que las estrellas asuman un rol político? Bueno, pues en esto nuestra compañera Victoria Aramburu nos va a dar un poco de luz sobre este asunto. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Rubén. Cuéntanos qué pasa con Trump. Sí, claro, bueno, son figuras muy reconocidas, realmente famosísimas, que además tienen muchísimos seguidores, por lo tanto su opinión claramente cuenta o por lo menos es leída por muchísima gente. Son caras muy reconocidas y ustedes van a ver que hablamos de famosos de verdad. Se expresaron respecto del presidente de los Estados Unidos, no solamente ahora, sino ya desde su campaña. Fíjense ustedes las declaraciones y además los nombres que aparecen firmando estas declaraciones. Alguien que no desee luchar, es incapaz de actuar como un ser humano. Claro, en principio empezaron a aparecer tweets en contra del presidente, pero luego ya empezaron a contestarle a los tweets del propio presidente, o sea, de alguna manera interactuar con el mandatario de los Estados Unidos. Y claro, a ver, las opiniones no se difunden solamente a través de las redes sociales, porque son muchos los famosos, las caras muy conocidas que han participado de manifestaciones, no solamente en contra de las políticas de Trump, sino de diferentes problemáticas, como por ejemplo la desigualdad de género. Realmente son caras muy conocidas, que la gente realmente se ve muy impactada cuando, bueno, de repente reconoce, ¿no?, a su artista favorito, a un actor, a un cantante, entre la multitud expresándose sobre los temas más candentes. Pero claro, hubo una encuesta y le preguntaron a los ciudadanos estadounidenses qué opinaban sobre que las estrellas se involucren en temas políticos. El 60% dijo que no lo aprobaba, que no le gustaba ver a sus estrellas entre mezclados entre los temas políticos, pero lo cierto es que el 40% dijo que sí. Por lo tanto, también es cierto que hay una gran parte de la población que siente mucha empatía al ver las estrellas, bueno, mezcladas con estos temas. Sí, es el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Pero además de este tema, ¿cuáles otros temas son polémicos? Bueno, claro, el Brexit, ¿no? Es uno de los temas que creo que nadie ha quedado afuera de eso como para saber qué es lo que opinaban. Fíjense ustedes en la lista que se involucró con este tema, que, bueno, difundió sus opiniones a través de las redes sociales, como decíamos recién, sin perder de vista, que tienen millones, millones de seguidores realmente, desde Jude Law, un actor muy reconocido, hasta, no sé, Victoria Beckham, ¿no?, la ex Spice Girls, y también hablamos de, Daniel Craig, que es el James Bond, ustedes seguramente lo conocen. El Brexit no solamente es un tema que convoca, porque nos vamos a ir a Latinoamérica y lo que está sucediendo en Brasil, tienen grandes posibilidades de ser presidente Jair Bolsonaro, bueno, un candidato muy cuestionado por sus declaraciones fascistas, homófobas y demás. Fíjense ustedes las caras que hay expresándose en contra de este candidato. Madonna, por ejemplo, Roger Waters, que seguramente no le sorprenda porque, bueno, tiene una trayectoria de, bueno, haberse involucrado en temas así populares, políticos y demás. Pero bueno, lo cierto es que los famosos, las estrellas, no solamente de Hollywood, también se involucran en los temas políticos y populares. Rechazo del plan del presupuesto italiano en la Comisión Europea provoca nuevos temores para la Unión Europea. El rechazo del plan del presupuesto italiano en la Comisión Europea ha provocado toda una serie de nuevos temores para el bloque comunitario. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y con la participación de Gonzalo Cañete. El rechazo del plan del presupuesto italiano en la Comisión Europea ha provocado toda una serie de nuevos temores para el bloque. Incluso vaticinan que podría tener consecuencias más graves que el Brexit. Un último episodio particular de la reunión en Estrasburgo ha mostrado que Roma está alejándose de sus socios comunitarios. Mientras tanto, según las afirmaciones del viceprimer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, su país no introducirá cambios en sus presupuestos. Incluso, literalmente, aunque Bruselas envíe 12 cartas exigiéndolo. La postura de Salvini sigue siendo la misma, dar más empleo y mejores salarios a sus ciudadanos. No obstante, un compatriota suyo, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, no comparte su opinión. Asegura que el plan debe cambiarse y que, aunque no existiera la Comisión Europea, los mercados igual habrían rechazado las aspiraciones del gobierno italiano. El analista de mercados, Gonzalo Cañete, comparte la opinión sobre la gravedad del asunto. Además, advierte de que Roma podría jugar su propia carta, que perjudicaría a todo el sector financiero europeo. Claro, no es que haya razones para pensar que la crisis presupuestaria de Italia pueda ser peor que la de Brexit. Es que, de hecho, lo es. Y la razón es que Reino Unido tiene una moneda propia, Reino Unido tiene unas finanzas propias, pero Italia forma parte de la Unión Monetaria Europea. La deuda italiana está infestando el balance del Banco Central Europeo en tasas considerables desde el año 2012. Luego, lo que le preocupa a la Unión Europea es que la Unión Europea actúa como acreedor, el Banco Central Europeo actúa como acreedor de la deuda italiana. Por eso le preocupa. El gobierno italiano ahora mismo tiene la sartén por el mango. El gobierno italiano puede decir, no voy a obedecer una instrucción directa de la Administración Central de Bruselas y si no lo hago, mi bono, como ya está ocurriendo, mi bono de deuda a 10 años se va a disparar. La prima de riesgo de Italia se va a disparar. Bien, ¿qué consecuencias tiene? Para Italia malas, pero para el Banco Central Europeo peores también. ¿Por qué? Porque el más del 15% del Producto Interior Bruto de Europa es Italia. Si a Italia le va mal, la Unión Europea va a sufrir bastante, el euro va a sufrir bastante. Y como Italia sabe esto, Italia juega su carta. O me aceptan una concesión, una ligera concesión de incrementar el déficit, o las finanzas de toda la Unión Europea se van a ver perjudicadas cuanto más ataquen a la deuda italiana del Banco Central Europeo. Paralelamente, el primer ministro italiano no parece estar preocupado por lo que está ocurriendo. Presume de que su gobierno tiene los mayores indicadores de aprobación y de que ahora, según él, es el más envidiado de Europa. Al decir estas palabras, partió rumbo a Moscú. En Moscú, Conte se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro Dmitry Medvedev. Sobre la mesa se encuentra el estado actual de las relaciones bilaterales, así como el intercambio de opiniones sobre problemas regionales, como la situación en Libia y Siria. Antes del encuentro, Conte visitó la Plaza Roja y ofreció una ofrenda floral a la tumba del soldado desconocido. The Times. El plan de May sobre el Brexit puede dejar al Reino Unido en una transición interminable. La primera ministra británica, Theresa May, ha acudido a un comité parlamentario del Partido Conservador ante las crecientes críticas por sus planes sobre el Brexit. A continuación le compartimos la información brindada por La Señal RT a cargo de Rubén Carcellé. Diremos que la primera ministra británica acude a un comité parlamentario del Partido Conservador ante las crecientes críticas por sus planes sobre el Brexit. La reunión tiene lugar en medio de las especulaciones de que en su formación están a punto de conseguir el número de voces necesario para activar un voto de desconfianza. Los diputados exigen a Theresa May cambiar su iniciativa para el proceso. Mientras tanto, el rotativo británico The Times echa más leña al fuego. El diario señala que este plan de la primera ministra puede dejar a Reino Unido con un periodo de transición casi limitado. Citando documentos filtrados, se afirma que este puede durar muchos años a pesar de las promesas de May. La semana pasada, la primera ministra aseguró que se trataría solo de varios meses para implementar el acuerdo del Brexit. Pedro Sánchez defiende la venta de armas a Riad en medio de fuertes críticas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido la venta de armas a Arabia Saudita, pese al escándalo por el caso del periodista saudí asesinado a finales de la semana pasada. A continuación le compartimos la información brindada por La Señal RT a cargo de Rubén Carcellé y Francisco Guaita. El presidente del gobierno español ha defendido la venta de armas a Arabia Saudí pese al escándalo por el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi. Sánchez ha argumentado que su cancelación perjudicaría los intereses de los ciudadanos con pérdidas financieras y de empleos. La decisión ha provocado críticas dentro del país. Francisco Guaita tiene más detalles. Hola, Fran, cuéntanos más sobre esta comparecencia de Sánchez. Muy buenas. El presidente del gobierno ha justificado este miércoles en el Congreso de los Diputados la venta de 400 bombas de guiado láser a Arabia Saudí. Ha dicho que esto lo hace por el interés de España, porque dice que hay que ser realmente consecuentes con lo que ya hubo un contrato que recuerda que no es el que firmó este gobierno, sino el gobierno del Partido Popular, y también hay que comprometerse con lo que uno ya acabó cerrando. Ese mismo acuerdo del que se habla este miércoles en el Congreso de los Diputados también se habló hace unas semanas. Y es que recordemos que la ministra de Defensa de España ya habló de la posibilidad de frenar esa venta de armas. Sin embargo, luego el presidente del gobierno desdijo a la ministra de Defensa y encima de la mesa, un dato muy importante es que España tiene el contrato de 5 buques de guerra a Arabia Saudí y esto implica más de 6.000 millones de euros y 1.800 puestos de trabajo. En ese sentido, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que va a seguir adelante con esa venta de armas. Se trata, por tanto, de obligaciones contraídas por un gobierno anterior al que presido, que no obstante cumplen con los requisitos legales en el ámbito nacional e internacional, especialmente en lo relativo al pronunciamiento de Naciones Unidas. Y es mi deber, por tanto, velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España. Pero la decisión del presidente del gobierno ha tenido muchas críticas dentro del Congreso de los Diputados. La principal, la de su socio Unidos Podemos, que dicen que hay que parar esa venta de armas. Así lo ha dicho el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que ha hablado que Arabia Saudí es un régimen que tortura y asesina y por eso hay que frenar ese acuerdo con Riad. Mientras tanto, también ha hablado de esa relación que tiene la monarquía española con Arabia Saudí y dice que es algo totalmente impresentable. ¿Hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí? Solo hay una respuesta, un monosílabo. Sí, hay que dejar de vender armas ya. Por diferentes razones. Las primeras razones son de tipo ético. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad Catalana Occidente. Catalana Occidente ha presentado resultados el pasado miércoles, y tras la caída acontecida el pasado martes, hasta por debajo del mínimo anual, en los 34 euros, cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, se encuentra en verde, justamente en los 34 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por encima del precio. La línea rápida del MACD por debajo de la lenta y del nivel de cero, y el RSI al alza en los 35 puntos. Podemos marcar una próxima resistencia a alcanzar en los 35,24 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo. Las bolsas europeas a la baja e inmersas en una importante crisis política. ¿Tendremos rally de fin de año en el viejo continente? Bueno, ¿cómo terminaremos el año en Europa? Es una pregunta casi secundaria, porque realmente lo que nos importará va a ser cómo termine el año Estados Unidos. Esa es la clave, porque ese es el mercado que ha tenido, en concreto hablo, el selectivo norteamericano, el S&P 500 norteamericano, el mayor índice bursátil del mundo, es el que ha tomado el protagonismo de las bolsas del mundo durante los últimos meses. Hemos visto cómo Europa perdía ritmo, perdía fuerza y, sin embargo, América seguía rompiendo máximo tras máximo. ¿Ahora qué ocurre? Que tenemos un S&P 500 que no consigue recuperar los 2.800 puntos, que tuvo una bajada fuerte considerando la subida de tipos que publicó la Reserva Federal y que Donald Trump acusó esa bajada fuerte a la irresponsabilidad de la Reserva Federal a la hora de subir tipos. De hecho, dijo que la Reserva Federal estaba loca y eso ha suscitado una cantidad de críticas inmensas. Bien, es una mera corrección, como la llamó Donald Trump, que desde luego quizá no sea el mayor experto de mercados financieros. ¿Es una mera corrección o realmente hay algo más detrás? Bueno, la corrección que se incuba en el S&P 500 es una corrección terrorífica. ¿Por qué? Porque la subida que tiene el S&P 500 es una subida muy acusada, prácticamente sin pausa de compra, ¿vale? Claro, lo que estamos viendo ahora no es la corrección. Una corrección de verdad del S&P 500 retrocedería muchísimo más. Lo que estamos viendo ahora es una ligera pausa. ¿Va a continuar bajando? Bueno, pues de ello depende que se recuperen los 2.800 puntos del S&P 500, en mi más modesta opinión, y de la estabilidad política en Estados Unidos, y del resultado de las elecciones legislativas que tiene este año Estados Unidos antes de que termine el año. Va a haber diferentes cosas que van a ponernos en el disparadero. No os olvidéis de que en mayo 2017, cuando se especuló con un impeachment contra Trump, lanzado por uno de los senadores demócratas, el mercado americano empezó a caer. Luego, si la situación política se complica en Estados Unidos, lastrará el mercado americano. Y mientras tanto, ¿Europa qué? Que esa es la pregunta principal. ¿Qué va a pasar con Europa de aquí a final de año? Bueno, Europa es el DAX, es el mercado alemán, porque es Alemania la que realmente lleva el mayor crecimiento de Europa. El principal crecimiento de Europa es Alemania, tanto a nivel de datos económicos, que es la mayor economía de Europa. No solamente es que vaya bien su economía, sino que su mercado es el que ha demostrado ser más fuerte. El DAX era el que más subía. Pero desde hace pues un mes y medio vemos que no consigue levantar cabeza el mercado alemán. Y no solo eso, sino que se acerca una figura bajista fuerte, una figura bajista con gran calado. En lo que respecta a este mercado, que es el que lidera Europa, yo creo que no veremos que se cumpla una figura bajista como se está dibujando en los gráficos. Creo que afortunadamente no veremos que se cumpla, porque de hecho de cumplirse una catástrofe para el mercado europeo. Pero no veremos que se cumpla. ¿Por qué? Porque se aproxima en torno a la zona de los 11.000 puntos. El selectivo alemán se aproxima a la tendencia alcista que ha sabido mantener 10 años. Desde el año 2008-2009, desde el año 2009, el repunte que tuvo el mercado, ha sabido apoyarse en esa tendencia alcista. ¿Tocaría cuándo? Pues en los 11.000 puntos sería el último reducto, el último bastión de los compradores para levantar el mercado alemán, los 11.000 puntos, ¿vale? Hemos visto que los niveles que fuimos marcando a través de Brújula de Mercado en 11.600, 11.400 han ido cumpliendo y creo que los 11.000 puntos en el peor escenario serán el punto donde entrará fuerte compra, insisto, el último bastión para los compradores para levantar el mercado europeo, estarán 11.000 puntos en el DAX. No creo que se cumpla la figura completa, porque si se cumple la figura completa perderemos toda la tendencia alcista de largo plazo del DAX de los últimos casi 10 años y sin duda alguna será una catástrofe para el resto de mercados europeos. ¿Por dónde vendrá eso? Desde el punto de vista fundamental, vendrá por la crisis de deuda que están viviendo en Europa. En concreto, el repunte de los bonos italianos por encima del 3,50% y la disminución del programa de compras del Banco Central Europeo. Mario Draghi deja el cargo en 2019, así que no creo que de aquí a final de año veamos que Draghi se ponga severo con la política monetaria que está desarrollando Europa, el Banco Central Europeo en Europa, de dar lo que le pida el mercado en Europa. O sea, va a mantener al mercado, yo creo, en niveles seguros, y por eso no esperamos una corrección fuerte. Espero que os sirva el repaso. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus videoanálisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.